viene brillando la noche, pero hoy directamente tiene que estallar. Y haces de carne sin tiempo, porque un amor que se llueve no vuelve a olvidar. Ven y quita el sol, ponete vos, que no puedo darle besos a una ilusión. Quita el sol, ponete vos, que no puedo darle besos a una ilusión. Ponete vos en lugar del sol, que voy a respirarte en el cuerpo. Quiero que ardan los sueños en el fuego de la realidad. Quiero que ardan los sueños en el fuego de la realidad. Quiero que ardan los sueños en el fuego. Cuando seamos cenizas, quiero que todo vuelva a empezar. Fingir que no te conozco para seguir probando el veneno mortal. Ven y quita la sed que creaste vos, que no puedo darle besos a una ilusión. Quita el sol, ponete vos. ¡Arizar! Que no puedo darle besos a una ilusión. Quita el sol, ¡Arizar! Ponete vos. Con el alma. Y así por abrazarte desnudo. Respirarte en el cuerpo. Quiero que ardan los sueños en el fuego de la realidad. Quiero que ardan los sueños en el fuego.